Pues un jueves más, recibimos la visita en los estudios de la radio de Julia Rodríguez, de Yuci Abogados, como cada jueves, dispuesta a contestar las preguntas que nos han ido llegando a lo largo de esta semana a través de nuestro WhatsApp. Julia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hoy con muchos contenidos en el programa y llevamos unas semanas últimamente en las que estamos dedicando prácticamente la totalidad del programa a contestar las preguntas cortas a veces, pero que da para mucho de los oyentes, los que nos hacen llegar los oyentes, ¿no? Que es una manera también de hacer un poquito más didáctico el programa, ¿no? Claro, si además se trata en definitiva de eso, de prestar dentro de la radio local, de la radio municipal, un servicio público, ¿no? Y si la gente tiene, los oyentes tienen dudas acerca de cuestiones prácticas a nivel de derecho, pues aquí estamos gustosamente para responder, claro, en la medida de nuestras posibilidades. Siempre digo que la mayoría de los asuntos requieren de un estudio pormenorizado de los antecedentes, de los documentos, pero bueno, contestamos las preguntas con carácter general y ya, bueno, pues si tienen más dudas, pues les recomiendo que acudan a los despachos de los profesionales. Hoy vamos a hablar de vivienda, de comunidades de vecinos, de renta, de alquiler y otro tema estrella también de los que hemos hablado aquí varias veces, el tema de las herencias, ¿no? Que precisamente vamos a comenzar con una pregunta que nos hace un oyente acerca del tema de las herencias, complicadísimo tema, ¿no? Sí, complicadísimo y además en este caso. Ahora cuando tú plantees la pregunta, que es que nos llegó, la conozco porque nos llegó por audio, y bueno, tú la vas a formular ahora perfectamente, veremos cómo es un tema donde se mezclan cuestiones que no son de herencia, porque no hay fallecidos, porque hay expectativas de heredar, entonces todo esto crea una amalgama de confusión y de conceptos que vamos a intentar hoy un poquito aclarar y desmenuzar y explicar. Siempre guardamos la confidencialidad de los oyentes, porque son temas personales, muy delicados a veces. Por lo tanto, no vamos a poner el audio que nos ha llegado, pero sí vamos a desarrollar esa pregunta que nos hacía este oyente. Se trata de una señora que se encuentra ingresada en un asilo, en una residencia, y tiene una serie de hijos, de en este caso sobrinos, mejor dicho, porque no tiene hijos esta señora, y su sobrino, según nos comentaba este oyente, se están repartiendo los bienes. La peculiaridad de este caso es que la persona que nos hacía esta pregunta, bueno, pues su padre, que es hermano de esta señora, ya ha fallecido. Digamos que es una segunda línea de herederos, ¿no? No son herederos de primer grado porque no son hermanos, y es el sobrino de esta señora la que nos preguntaba que si su padre ya ha fallecido, que era hermano de esta señora, y ve como los hermanos que quedan vivos están repartiéndose los bienes, nos preguntaba este oyente que puede hacer, que a él no le toca ninguna parte de esa herencia, que todavía no se ha abierto el testamento, evidentemente, porque esta señora está viva. Pero, ¿cuál es la situación de este oyente? Que, recordemos, es hijo de un hermano de esta señora, ¿no? Y que este hombre ya, desgraciadamente, no vive, pero nos preguntaba a su hijo que si a su padre fallecido, o a él en este caso, le correspondería algo de esa herencia, ¿no? O de los bienes que se están repartiendo en vida. En primer lugar, ¿se pueden repartir bienes en vida? Claro, se pueden repartir bienes en vida a través de donaciones. Hay dos maneras de transmitir la propiedad de manera graciable, de manera gratuita. Inter vivos y mortis causa. Inter vivos es a través de las donaciones y mortis causa a través de la sucesión hereditaria, una vez que se ha fallecido. En este asunto creo que se están dando las dos posibilidades. Tenemos una herencia, ¿vale?, que es solo la del padre de este señor. Ahí no hay otra herencia más que la de su padre, una cuestión de sucesión en respecto de su padre. Respecto de la tía no hay nada. Hablamos de herencia legítima, la parte legítima, o al ser sobrino no le corresponde la legítima. Es que si hablamos de la herencia del único fallecido que hay aquí en todo este entramado, por eso te digo que muchas veces. Y falta una pieza ahí, claro, falta un escalón, ¿no? Falta una muerte. Quiero decir, la tía de la que, en torno a la que gira la pregunta, está viva. Ahí no hay herencia ninguna. Aquí pueden estar ocurriendo dos cosas. Una, que los hermanos y sobrinos supérstites se estén repartiendo dinero porque los bienes desde luego no se los pueden estar repartiendo porque ningún notario lo iba a permitir, evidentemente, salvo que, bueno, la señora esté en su sano juicio, con su cabeza perfectamente, y lo que esté haciendo desde el asilo donde esté es donando a sus hermanos sus bienes. El oyente creo que decía que se estaban repartiendo sin contar con ella, ¿no? Entonces ahí lo que se está dando, oye, podríamos estar hablando de un ilícito penal, de una apropiación indebida, si él tiene conocimiento de que se están repartiendo determinados bienes, que hay dinero que hay en las cuentas, sin que esta señora sea consciente de esto, pues lo que debería hacer es poner en manos de un abogado, de la Guardia Civil, hombre, porque igual estamos hablando de un ilícito penal, ¿eh? No tenemos más datos para saber si es esta señora que de manera gratuita está donando sus bienes a sus hermanos vivos sin contar con su sobrino. Uno puede repartir sus bienes como le dé la gana y lo puede dejar en testamento como quiera. Aquí no habría legítima. Aquí no hay legítima, no hay hijos, no hay legítima. Y recordemos que, no hay, que está aún viva. Que, está viva. O sea, ni hay legítima. O sea, no, ella puede repartir sus bienes como quiera. Entonces, respecto de la tía, ella, si está viva, uno, puede donar los bienes como quiera, sin contar con los sobrinos. Sin contar con los sobrinos, como si se lo quiere dejar a uno solo de los hermanos. ¿Vale? Parece que se lo está repartiendo los bienes entre los hermanos vivos. Dos, que ella esté ajena a todo porque está en una residencia y lo que estén haciendo es que eso ocurra a veces, personas sin hijos tienen en las cuentas como autorizados, como titulares a otros parientes y lo que estén haciendo es sacando dinero de las cuentas y repartiéndoselo sin que ella sea consciente. No, oye, ilícito, eso ¿no? Deberíamos, el banco lo hace porque si tú eres autorizado o eres titular, tú puedes retirar el dinero. Otra cosa es que el que se esté dando cuenta de que estás retirando un dinero que no es tuyo, lo ponga en conocimiento de las autoridades para que, si hay algún tipo de ilícito penal, se lleven a cabo las medidas oportunas. Y tres, aquí lo que ha ocurrido es una cosa que se llama la premoriencia en derecho de sucesiones. Y es probablemente un hermano más mayor, un padre, ocurre a veces, ¿no? Desgraciadamente, que los hijos, o sea, los padres sobreviven a los hijos, ¿no? Que son los que en principio estarían llamados a suceder, ¿no? En este caso, él contaba, o parecía, ¿no? Que una señora ya mayor, que entra en una residencia de ancianos porque está muy incapacitada, todos están esperando el fallecimiento para heredar, y resulta que el que fallece es uno de los hermanos que aparentemente pues estaba mejor, ¿no?, de salud. Y él dice, bueno, yo tendría derecho, en caso de que fallezca mi tía, a heredar sus bienes, esos bienes que ahora parece que se los está repartiendo. Aquí lo que se ha dado es una premoriencia. Parece ser que hay un testamento donde ha dejado como heredero a los hermanos. Uno de ellos ha fallecido. Si en el testamento se dice que en caso de fallecimiento de alguno de los que están llamados a heredar, van a heredar por representación las personas que lo sucedan a él, entonces él sí tendría parte en esa herencia. Pero tiene que estar esa parte muy explícita, ¿no? Si no se dice nada, si no hay testamento, por ley es así. Los llamados a suceder del que ha fallecido se ponen en la posición de este y suceden al causante, ¿vale? Entonces, si no hubiera testamento, él y sus hermanos se pondrían en la posición de sus padres y la parte que le corresponde al padre de la herencia, de la futura herencia de la tía, se tendría que repartir entre todos esos sobrinos. El resto de hermanos heredan por estirpe, ¿vale? Y aquí, pues, heredarían los sobrinos, los hijos. O sea, él y sus hermanos se pondrían en la posición de su padre que ha fallecido. Eso si no hay testamento. Si hay testamento, se tiene que haber dejado dicho en el testamento qué ocurre en caso de premoriencia. Porque si no se ha dicho nada, me temo, que no van a heredar él y sus hermanos. Heredarán esa parte de la herencia, acrecerá al resto de hermanos de la señora que está en el asilo. ¿Vale? Pero en principio no hay nada, porque es que además si hay un testamento, mañana esta señora puede cambiarlo. Quiero decir que mientras uno está vivo puede hacer los testamentos que quiera. Está hablando de una expectativa en caso de que se produzca el fallecimiento y respecto de un testamento que él cree que es así y no de otra manera. Con lo cual, hablar de estas cosas en vida no van a ningún sitio, porque todo puede cambiar. Bueno, incluso en artículo mortis, ¿no? Antes de morir, en el preciso instante en el que te estás muriendo, si tú eres plenamente consciente y un notario así lo certifica, el testamento se puede cambiar. O sea, que están hablando de algo que no existe, que la única herencia que aquí tienen que arreglar es la de su padre, y que respecto de lo de su tía, lo que se tienen que cerciorar es que si ella ha dado, está libremente y graciablemente y en pleno uso de sus facultades, donando sus bienes a quien ella quiere, o si por lo contrario lo que se está produciendo es una apropiación de los bienes de una persona que ajena a lo que está ocurriendo, metida en un asilo, pues la están dejando esquilmada. Digamos que aquí el quid de la cuestión es saber el estado en el que se encuentra esta señora, sí, ¿no? Saber si se encuentra en pleno uso de sus facultades. Uh-huh. Y bueno, si no se encuentra, enlazaríamos con otro tema que si quieres cualquier otro día podríamos prepararlo, que es el tema de la incapacitación. Uh-huh. Cuando una persona, debido a un Alzheimer muy profundo, una demencia senil muy severa, a cualquier accidente que le provoque una parálisis cerebral, o personas que nacen ya con una discapacidad intelectual o psicológica que, llegada a su mayoría de edad, no están capacitados para tener plena capacidad de obrar, pues lo recomendable es que sus parientes más allegados, los que la ley, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que tienen legitimación para llevar a efecto un proceso de incapacitación, para que se le nombre un tutor, ¿no? Aquí quizás la cuestión es que radica en que esta señora no tiene hijos, ¿no? Estamos hablando de que son los hermanos los que les correspondería esa herencia. Exactamente. Y falta un hermano que falleció y son los hijos precisamente de este fallecido los que se encuentran en una situación en la que no saben, claro, si les va a corresponder algo, si pueden, digamos, si pueden impugnar este tipo de cuestiones, en el sentido de si se están repartiendo los bienes en vida de esta señora, ¿legalmente se puede hacer algo? ¿Puede hacer algo este oyente que nos pedía consulta? Vamos a ver, así a bote pronto, conforme me estás diciendo esto, se me ocurre que si llegado el momento del fallecimiento de esta señora, no, es que uno en vida puede. Estaba pensando en que si cuando fallezca ven que en el testamento les corresponde algo, pero ese algo ya no existe porque ha sido donado en vida, es que uno en vida puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Y puede que haya donado en vida bienes que ha dejado en testamento, pero que cuando vamos a heredar resulta que no están. Pues si no están, no heredo. Y no podemos hacer nada, salvo que se perjudique la legítima, que en este caso no hay, o que las donaciones o cualquier acto de disposición se hayan hecho partiendo del supuesto de que esta señora no estuviera en pleno uso de sus facultades. Pero es que eso es muy complicado, porque ningún notario daría fe de una donación hecha en escritura pública, porque las donaciones tienen que estar hechas en escritura pública, si ve que esa persona no está en pleno uso de sus facultades, con lo cual es sumamente complicado la cuestión que tú me planteas ahora. Sí que le recomendamos, por tanto, que lo consulte con un profesional, sí, con un letrado, porque nos ha dado, digamos, un titular de esta situación, pero claro, me imagino que quedarán muchos flecos sueltos, claro, que no conocemos, ¿no? Porque no sabemos ni el estado de salud de la señora, ni el estado de su capacidad de obrar, ni de su capacidad intelectual, ni si esas entregas de dinero que dice que se están repartiendo las está haciendo porque sí, porque quiere, o es ajena a lo que está ocurriendo con sus cuentas. Entonces requiere de un estudio más pormenorizado. Y por supuesto, lo primero que tienen que arreglar es la herencia de su padre. Esa sí, esa ya la pueden arreglar, claro. A presentar el impuesto de sucesiones para lo que tienen 6 meses. Y bueno, todo, aceptación de herencia y demás, claro. Es una de las, ya hablando a grosso modo, es una de las situaciones más complicadas con las que os encontráis los abogados, quizás, ¿no? Aparte de los divorcios, que también da mucho quebrado de cabeza, ¿no? El tema de herencia, ¿no? Cuando no hay acuerdo, sí. Cuando no hay acuerdo, la gerencia se convierte en batalla, sí, ¿no? Es un procedimiento muy largo, donde los abogados intentamos incluso hacer de mediadores para evitar, en última instancia, un procedimiento en materia de sucesión con los costes procesales, claro, y el desgaste psicológico, claro, y afectivo que tiene. Se le suma el duelo también, sí, ¿no? Sí. Entonces se convierten en situaciones que, bueno, intentamos salvar llegando a acuerdos con todas las partes, que es lo mejor siempre, ¿eh? Siempre es bueno llegar a un acuerdo en todo, pero en materia de herencia o en temas de familia, pues mejor que en ninguno de otro caso, es muy importante y es muy recomendable llegar a acuerdos, ¿no? Y también recomendable que este oyente, bueno, pues lo haga a través de un profesional, que imagino que a pesar de que parece engorroso su situación, seguro que es muy claro, fácil a la hora de hacer por las lo cosas menos bien, ¿no? De plantearle en qué situación se encuentra exactamente, no darle a lo mejor una solución, porque no hay una solución a corto plazo, pero sí en qué situación legal está y qué es lo que puede hacer hoy por hoy con la herencia de su padre y con los bienes que se están quedando de su tía. Bueno, pues un tema interesante, sí, sin lugar a dudas, y del que imagino muchos oyentes se sentirán reflejados también, es que, ¿no? Porque es algo muy frecuente, ¿no? Sí. Parece ser que es un tema muy aislado, pero el tema de las herencias están ahí y todos, en la medida de nuestras posibilidades, bueno, pues vamos a recibir lo que nos toque el día que nos toque, ¿no? Y lo más bonito es llevarnos bien en este sentido, la Sí. familia, muy importante que esté unida y... Claro. Y que hagamos este tipo de cosas bien. ¿Que Sí. hay problemas? Bueno, pues lo mejor es acudir a un profesional, Pues sí. y todos están contentos. Un asunto muy interesante que yo estoy seguro que va a levantar también más preguntas de oyentes, que estaremos encantados de recibirlas para contestarlas los jueves. No sé si te queda algo interesante en este sentido, Julia, antes de pasar a otra cuestión. No, simplemente eso, el tema de la premoriencia, que es un tema muy, muy complejo. Para que lo tengan en cuenta, que en el sentido de que cuando las herencias son intestadas, siempre en grado descendiente, en línea ascendiente, no se da el tema de la representación, ¿no? Sucesión por representación, es decir, a mí no se me ha nombrado en un testamento, pero mi padre ha fallecido, entonces yo lo sucedo a él, ¿vale? La premoriencia se da, y el derecho a suceder por representación se da en caso de premoriencia y en caso de indignidad para suceder. Y no se daría en ningún caso cuando se produce una repudiación. Es decir, en ese mismo supuesto, ¿no? Yo estoy llamada a suceder a la herencia de un abuelo, por ejemplo, ¿no? Y mi padre está llamado a suceder a la herencia de mi abuelo. Mi padre, imaginemos que repudia, estoy hablando en el sentido absolutamente hipotético porque desgraciadamente ya no me queda ningún abuelo vivo. Supongamos que mi padre repudia esa herencia, entonces en ese caso yo no tendría, ni yo ni mis hermanos, ni mis hermanos ni yo tendríamos acceso a ese derecho a suceder por representación. Entonces en caso de premoriencia y de indignidad para suceder, es decir, de desheredación, ¿vale? Pero en caso de renuncia o repudia no se da ese derecho de representación. Y poco más, si se van surgiendo dudas, porque esto ocurre también con bastante frecuencia, en este sentido, pues que les animo a los oyentes que pregunten y lo vamos resolviendo. Otro quebradero de cabeza, comunidades de vecinos, ¿no? Y vivienda, la ley de propiedad horizontal, que es una muy buena ley para que nos llevemos bien los vecinos, sí. Pero a veces se incumple, ¿no? Sí. Bueno, pues nos han llegado dos preguntas relacionadas precisamente con, imagino que giran en torno a la ley de propiedad horizontal. Y una de ellas nos dice que, dice, buenas tardes, le quiero hacer una pregunta a Julia. Yo estoy en un piso de alquiler y mi pregunta es la siguiente. La arrendataria no paga a la comunidad desde hace mucho tiempo y quiero saber si esto me repercute a mí en algo. En principio, ¿quién tiene que pagar la comunidad si nuestro piso vivimos en régimen de alquiler? ¿Nuestra comunidad quién tiene que hacerse cargo de ella? ¿El arrendador o el arrendatario? El arrendador, la comunidad de propietarios, las cuotas de la comunidad de propietarios se pagan en calidad de propietario. Yo soy propietario de un piso y de los elementos comunes que conlleva el hecho de tener un piso en copropiedad o en propiedad horizontal, ¿no? Entonces la comunidad le corresponde al arrendador. Al propietario, que yo creo que en la pregunta la oyente o el oyente confunde los términos, porque dice que es la inquilina, pero habla de la parte arrendataria, como que no paga. Entonces, inquilino, arrendatario. El inquilino es el arrendatario y el propietario es el arrendador. Sí, digamos que ha confundido los términos. Ha confundido los términos. Lo has entendido. Lo he entendido perfectamente. Es muy, también muy habitual, sí, es normal, es que son muchos términos. Una terminología y es a lo normal. Mejor estamos hablando nosotros de manera coloquial, claro. Decimos el dueño y, claro. Y el inquilino, ¿no? Eso es. Pues el dueño... Bueno, pues esta oyente es inquilina. Es inquilina, o inquilino. Entonces ella es arrendataria. Y su propietario es el arrendador. Perfecto. Está preguntando que si el propietario que no paga la comunidad de vecinos, si le repercute en algo a... Al inquilino. No, en nada, en nada. Esas son obligaciones que tiene el propietario arrendador respecto de su comunidad de propietarios, y en todo caso el que tiene el problema es el que no paga. A ella ni lo van a echar del piso, no, ella o él no lo van a echar del piso, no ni por ese motivo. Por qué reclamar nada, a ellos nada, nada. Puede ocurrir que en el contrato de arrendamiento aparezca que la obligación de pagar a la comunidad de propietario le compete al arrendatario. Tendría que ver si la reciente modificación de la ley de arrendamientos urbanos establece algún tipo de limitación en este tipo de cláusula o regiría el artículo del Código Civil del que hablé la semana pasada, el 1255, la libertad de pacto. Lo normal es que estos gastos los pague el arrendador y no se haga mención ninguna en el contrato de arrendamiento, ¿vale? Pero es que incluso aunque tuviera que pagarlo ella, lo más que le puede pasar es que, bueno, claro, sí, se pueda producir una rescisión del contrato por falta de pago de cantidades asimiladas a la renta. Pero lo normal es que en el contrato de arrendamiento no aparezca nada respecto a la comunidad de propietarios, que ese gasto lo pague el arrendador como propietario que es, y en un momento dado lo que le puede ocurrir es que le pongan una reclamación vía judicial, a través de un procedimiento monitorio, y en última instancia el que respondería sería el propio piso con un embargo. ¿Vale? Pero nada, no le repercute a él en su relación con el propietario en calidad de arrendador. Nada, no le repercute. ¿Qué pasaría en caso de que, llegado al extremo, se embargara esa vivienda con un inquilino dentro? ¿En qué situación se encuentra? Estamos hablando de deuda ya muy, muy... muy grave, y en ese caso, pues claro, bueno, el contrato seguiría con su duración y claro, en el momento en que se produzca una adjudicación en subasta con un inquilino dentro, hay un procedimiento que es el lanzamiento, se le da un plazo y demás, porque claro, ya hay un nuevo propietario que quiere la vivienda libre de moradores y demás. En el caso de que tenga un contrato firmado por largo tiempo. Estamos hablando, Frank, que para que eso ocurra, yo creo que termina el contrato de arrendamiento y todavía no se ha producido la adjudicación en subasta por un impago de cuotas en la comunidad de propietarios. Bueno, pues en las comunidades que tantos problemas dan también, ¿no? El pago o el impago de las cuotas de la comunidad. ¿Qué puede suponer un montón de cuotas sin abonar para la propietaria o el propietario de la vivienda? Pues que la comunidad de propietarios puede interponer un procedimiento muy rápido procesalmente, que es el juicio monitorio, reclamando esas deudas por cuotas a la comunidad de propietarios, y evidentemente el propietario responderá con todos sus bienes. Hay veces, bueno, pues que se embarga, produce una anotación de embargo, pero bueno, que se puede practicar vía ejecución de la sentencia que conlleve ese juicio monitorio, o bien directamente la ejecución, los monitorios, y creo que lo dije la semana pasada o la anterior, cuidado con las demandas que no llegan de juicio monitorio si no contestamos, porque directamente pasamos a la ejecución, y la ejecución supone que me puedo ver un embargo no solo del piso, sino de mi nómina o de lo que tenga o de las cuentas que tenga en el banco, ¿vale? O sea, vía judicial, evidentemente, ejecución de la sentencia. Entonces, esto es con lo que se puede encontrar el propietario moroso, ¿eh? Con un monitorio y una ejecución de sentencia y el embargo, pues, del piso, de su nómina o de lo que el juzgado considere que... o de los bienes que podamos rastrear para que sean embargados. Bueno, pues nos ha llegado también otra pregunta relacionada precisamente con el tema de las viviendas, ¿no? Y nos dice, hola, las fumigaciones en los pisos, ¿quién debe de pagarlas? Vale. Me imagino que se refiere a las zonas comunes. Claro. ¿No? Yo ahí entendería que si tú tienes un problema de plagas en tu casa, en la tuya propia, te corresponde a ti. Pero claro, Lo normal es que las plagas de ratas o de insectos o de cucarachas, ¿no? Lo normal es que sean cucarachas, ¿no? Anden por las tuberías y por lo y estén por todo el edificio. Entonces, ese tipo de fumigaciones le corresponde a la comunidad de propietarios. Porque es verdad que a lo mejor te salen a ti por tu desagüe, pero el origen se encuentra en tuberías que pasan por todos los elementos comunes o en otro piso. Con lo cual, ese tipo de fumigaciones le corresponde a la comunidad de propietarios. Y es más, y yo tuve un caso hace unos años, de una cliente que la comunidad de propietarios no procedía a las fumigaciones preceptivas en caso de que haya plagas. Y le dirigimos una carta al presidente de la comunidad en unos términos aplicando, creo que es el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal, y fue mano de santo, inmediatamente. A las semanas, dos semanas de recibir esa comunicación, se produjo la fumigación de todo el edificio y esta cliente mía no volvió a tener problemas. En los últimos años no ha vuelto a tener problemas. Es decir, que si esta persona está viendo que tiene problemas en su piso de plagas, de insectos y cucarachas y demás, que pudieran tener su origen en elementos comunes, pues que se ponga en contacto con un despacho de abogados, porque le podemos redactar algún tipo de requerimiento a la comunidad de propietarios que le solucione esta situación. E incluso, llegado el caso, acudir a la vía judicial. Porque, sí, porque a lo mejor claro, no atiende a negativa o solamente recibimos negativas en este sentido. Quizás esta oyente, cuando nos ha planteado la pregunta, es porque ya habrá habido alguna serie de problemas que han impedido que se lleve a cabo una fumigación. Uh-huh. ¿No puede, digamos, esta oyente obligar a la comunidad a que se haga cargo de...? Claro, claro. Claro que puede. La ley de propiedad horizontal le da esa posibilidad. Hay que todo lo que sea mantener el edificio en condiciones de salubridad, de falta de higiene y demás, pues claro, la ley de propiedad horizontal tiene las herramientas necesarias para que los ciudadanos que se ven en esta situación acudan a la vía judicial. Antes normalmente hacemos algún tipo de requerimiento para no llegar a mayores, ¿no? Siempre digo que el pleito hay que intentar evitarlo, pero si no queda más remedio, para eso están los tribunales, evidentemente. Hay bloques de vivienda, por desgracia, que no cuentan con comunidad de vecinos, ¿no? En ese caso es más complicado. Ya, ¿qué podría hacer? En ese caso es más complicado. En ese caso, igual ella requerir a todos los propietarios como copropietarios uno por uno. Porque al no haber una entidad que aglomere y que tenga personalidad jurídica propia, que aglomere a todos los propietarios, eso facilita mucho cualquier tipo de relación con todos los comuneros. En el otro caso estamos hablando de que tendría que requerir a todos los primero que no que se aplica la ley de propiedad horizontal, pero no tenemos un órgano de representación al que dirigirnos, no tenemos una entidad a la que demandar. Por lo tanto, lo primero, siempre lo digo, por favor, constituyan comunidades de propietarios con sus estatutos, con los órganos de representación, porque para cualquier tontería, hasta para cambiar una bombilla, para ver quién hace la limpieza, todo eso facilita muchísimo, porque cuando nos llevamos bien, muy bien, pero cuando surgen las discrepancias, si no tenemos comunidad, cuando salen cucarachas, es más complicado todo. Bueno, pues Julia, se nos agota nuestro tiempo de hoy, se nos ha pasado volando, la verdad, con temas muy interesantes que en la totalidad del programa han planteado los oyentes, que nos gusta, siempre traemos temas interesantes, pero son más interesantes aún cuando los aporta el oyente, porque sí que estamos al 100% satisfaciendo las necesidades y las preguntas que nos llegan. Pueden hacerla durante toda la semana, no tienen que esperar a que llegue el jueves, ya saben que pueden hacerla vía WhatsApp. Y que así también te da más tiempo a documentarte, aunque eres un libro abierto siempre que nos acompañas aquí, jurídicamente hablando, pero siempre es bueno aportar mientras más temas, mientras más datos mejor, y se lo hacen con tiempo, como es el caso de esta pregunta de herencias con la que hemos abierto hoy nuestro programa, pues mucho mejor, porque así la respuesta, como hemos visto, es mucho más completa. Siempre es un placer tenerte por aquí cada jueves, Julia, y te esperamos la semana que viene, por supuesto. Muchas gracias. Recuerden que Yuci Abogados está en Paseo del Prado número 39 y que pueden llamar también, si lo desean, al 460435. Y cada jueves aquí en la radio nos acompaña o Julia o David, que estamos muy pendientes del IRPH, no nos olvidamos. Todos. Sí, muy pendientes. Y además que preguntan mucho los oyentes. Sí, preguntan. Sí. Muchas gracias, Julia. A vosotros. Hasta la semana un placer, que viene. Adiós.